Hay una imagen que siempre me estremece cuando la pasan en la televisión nacional. Una niña pequeñita que caminaba junto a Fidel entre la multitud de un desfile. El desfile es en La Habana y la niña es de la Ciénaga de Zapata. Era el 1 de mayo del año 2001. La niña tiene la oportunidad de declamar ante más de 1 millón de cubanos y apreciar la alegría efervescente del pueblo. Alza su voz en nombre de todos, aunque por esa fecha apenas tenía 10 años y no entendía totalmente el significado de tanto regocijo. Miró hacia el frente y pudo a lo lejos divisar la figura enorme de un hombre vestido de verde olivo, la inspiración perfecta para gritar hasta rasgar su garganta. Lo que no imaginó después fue la sorpresa que la vida le regalaría. Acompañada por Miriam Yané Martín, en aquellos años, presidenta nacional de la Organización de Pioneros José Martí, fueron trasladadas hacia el lugar donde comenzaría el recorrido hasta la tribuna antiimperialista. La presidenta de los pioneros acercó a la niña lo más que pudo hacia la primera línea y es entonces cuando aquel gigante de estatura y pensamiento pronuncia el nombre y dice: «Ven, toma mi mano, que tú eres guajira y aquí en La Habana te puedes perder». La niña no podía creer que nuevamente lo abrazaría y mucho menos que podría agarrarlo de la mano hasta sudar de tanta emoción. ¡Cuánto orgullo! Sería la primera vez que una niña cubana desfilaría por todo el malecón habanero junto al comandante de la revolución. ¡Qué alegría! ¡Qué ganas de gritarle al mundo lo que sentía por ir acompañada de Fidel con aquellos pasos gigantes a los que se incorporaba casi corriendo! Ya tenía algo nuevo que contar cuando llegara a su aula. Anécdotas que compartir con sus abuelos que lloraban solo de saber que era su nieta la que estaban viendo por el televisor. Sobre todo su abuelo que luchó en Girón y la dormía con sus cuentos de cuando estuvo en el Cambrai y aseguraba que Fidel era el hombre más importante de la tierra. En cada paso Fidel hacía preguntas a la niña y verlo reír con cada respuesta le daba la seguridad de estar diciendo lo correcto. Y entre aquel diálogo, allí seguía ella esforzándose por alcanzar el ritmo acelerado y constante del gigante. Fidel alentaba su paso a la multitud enardecida, miraba feliz a la niña y le contaba lo bonito de la revolución cuando un pueblo la cuida y la defiende. Él, inspirado en su infancia y ella dibujando el futuro. Aquel sería el comienzo de una historia diferente para una niña que no soñaba como Nemesia con sus zapaticos blancos, pero sí se sentía orgullosa de la flor carbonera y de su redimido pantano. El abrazo fraternal convirtió a cada encuentro en una página inmortal en sus recuerdos y esperaba ansiosa la nueva llamada para volver al abrazo y el beso en la mejilla que tanta fuerza le daban. Este 1 de mayo ha sido atípico al igual que en el 2020 a nivel mundial. Los trabajadores alzaron sus voces en cada hogar y saludaron a cada vecino para profesar amor y bienestar en el combate al nuevo coronavirus. Yo seguiré sobre la marcha, desfilaré desde mi trinchera con grabador en mano y contando nuevas historias, pero cada paso será tan firme como aquel 1 de mayo, mi 1 de mayo junto a Fidel. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.